Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, comienza un mon de músicas en estrictísimo directo, como cada martes aquí en Contrabanda FM, de 4 a 6 de la tarde, 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un mon de músicas. Un montón de músicas también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos de Valparaíso, bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Aparte de tener la posibilidad de escribirme cuando ustedes quieran, también pueden, si tienen Gmail, interactuar a lo largo del programa con chat interno de Gmail. ¿Qué más? Teléfono, si nos quieren llamar, 933177366, 933177366. Contrabanda FM, esta emisora libre, alternativa, independiente, no comercial de Barcelona. Al igual que nuestra radio hermana en Valparaíso, es una radio no comercial, una radio comunitaria del Cerro Concepción en Valparaíso. Hoy tenemos a un amigo, a un artista, un cantante, un compositor de visita en el estudio. Hacía años que no estaba por aquí. Yo pensé que había sido hace nada, hace un par de años, y resulta que son más del par de años que yo pensaba. Ya hablaremos con él. En primer lugar, vamos a escuchar un tema de su disco Delicado Equilibrio, y justamente vamos a escuchar el tema que le da título a este trabajo discográfico de el señor Pedro Alférez. Delicado Equilibrio. En un delicado equilibrio, sobre un alambre que te corta el alma, los artistas del hambre juegan en un juego secular del que no pueden escapar. Van dejándose la piel entre las zarzas del camino con la desesperanza como educación en una cruenta batalla que no tiene fin, que no ceja nunca de sangrar la dignidad. Es un puñal que se lleva clavado y que no se puede tocar, porque cada movimiento agranda la herida y remueve las cicatrices más viejas, más viejas. Sobre un alambre que nos corta el alma, los artistas del hambre mueren como las plantas. En un agostamiento despiadado, y esto salió al aire cuando dije abro micro, porque yo ya había abierto el mío. Y a quien le decía que iba a abrir micro era Pedro. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto. Pues mira, oye, cómo pasa el tiempo. Lo sí, que decía al inicio. Me dices, tú hace años que no venía. Le digo, bueno, me dices, ¿cuánto? ¿Cuatro? ¿O más? Sí, desde el 2004, cuando hice el disco. Entonces, 2004 al 2011 son 7 años, compañero. Para mí, uno. Para ti, uno. Y para mí también, porque hubiera dicho que estuvo aquí hace menos de 2 años. Que cuanto más mayor te hace, menos pasa el tiempo. Bueno, o que lo empleamos bien, sí, ¿no? Uh-huh. Empleamos bien el tiempo y esto nos permite pues que no nos sintamos, no lo suframos. ¿Eh? Que no que ya, se sufra el paso del tiempo. Ya es mucho. Que ya es mucho, ¿verdad? Bueno, un montón de músicas aquí en... ¿Qué ganas tenía de venir? Sí, pues sí. Oye, a mí también, porque a veces, últimamente no hemos coincidido mucho, en algún bolo tuyo. Tampoco me he prodigado, porque bueno, he estado 5 años entretenido sirviendo a otros intereses. Ah, así que también es porque tú no estabas presente en los escenarios, ¿no? Poco. Poco. Menos, creo yo, de lo que tú quisieras y la gente que te escucha y que va a tus bolos también quisiera, ¿no? Ojalá fuera así. Ojalá fuera así, ¿no? Pero bueno. Pero no has dejado de, no, de tocar la guitarra, eso, de componer. Eso, sí, sí. Compongo, tengo cosas muy, muy elaboradas ya y están a punto ya este año que voy, como estoy en el paro, pues voy a tener un tiempo para poder dedicar a trabajar todas las ideas y todos los apuntes que tengo, pues para desarrollarlos. Perfecto, porque este disco, que mientras escuchábamos el tema Delicado Equilibrio, tú me decías, es un discazo. Sí, porque con el tiempo, con los años, lo he ido escuchando a veces en viajes, en coche y tal, y aquello, después de tiempo sin escucharlo, decides un día, pues lo voy a poner. Y lo acabas de escuchar una emisora cualquiera y lo pones y realmente es que suena muy bien. O sea, pues queda feo que lo diga, ¿no? No, pero... Pero es que suena muy bien. Los arreglos, las canciones, la voz, ¿no? Porque yo canto fatal, pero pero lo que es el concepto en general tiene un buen sonido. No, pero... Y han pasado muchos años, ¿no? Y se hizo en un estudio muy modesto, pero muy serio. No, pero el tema este que acabamos de escuchar, Delicado Equilibrio, que es el que le da título al disco, pues es un tema que está fresco, podría ser de ahora. Tranquilamente. El acompañamiento y todo, es como atemporal. Exactamente. ¿Quién te acompañaba aquí en este disco? Aquí tenía... En el disco este intervino... Quise que colaborara gente que conocía en ese momento y que eran amigos míos. Uh-huh. Y como era mi primer disco después de 25 años de estar metido en la música, quise que fuera un disco especial. Entonces... sí quise que la batuta musical la llevara un gran músico, que es Tony Hernández. Uh-huh. Y luego, pues bueno, hay músicos como Jeff Cardona, o Karel uh-huh. García, o Carlos Laje, cantautores, el Jordi Lligadas, colaboraciones que hicieron varias, ¿no?, en diferentes canciones. También teníamos, si no me equivoco, porque claro, estábamos escuchando el tema, estaba Boris... Boris, Porté, sí. Porté al saxo. Boris Porté, sí, hombre, él lo conozco desde hace 30 y pico de años, ¿no? Él era el saxofonista de un grupo que llevaba a mis hermanos, que eran en aquellos momentos eran Decibelios, uh-huh, y teníamos mucha amistad y tal. Y entonces digo, no puede aquí haber un saxofón que no sea Boris, ¿no? Yeah. Se lo comenté, digo, yo voy a sacar un disco y me gustaría que tú hicieras pues los pequeños arreglos de estos. Y no se lo pensó dos veces, o sea que en ese sentido estoy súper agradecido porque hubo una colaboración total, ¿no?, por parte de ellos. Muy bien, muy bien. Y además a saco, o sea, dice, meterlos en el estudio sin haber oído nada y pam, nada. O sea, y con música ahí escrita, la partitura para que tocaran. Nada, escuchar nada. El tema un momento escuchar ahí. Y a ver tú y a ver dice, qué haces. Me decía Boris, dice, pero es que estos son arreglos y tal. Digo, tú ponte ahí a las 2 de la mañana. Sí, ¿no? Sí, sí, y se puso y hizo pero, ahí. Pero sonó fantástico. Esos son profesionales de. Sonó fantástico. Como... Pedro Alférez, delicado equilibrio. Sigue siendo el equilibrio cada vez más delicado. Cada vez más Pedro. Chungo. Cada vez, ya no sí. Delicado, sino chungo. Delicado. Un chungo equilibrio. Sí, sí, sí. Bueno, hoy en el aspecto político, hoy estaban en Madrid allí con las Cortes y con los ¿qué te refieres? ¿Al partido del sábado? Esa partida. Hoy había la constitución de, digamos, de la nueva etapa política que nos va a tocar vivir. Habrá que petarse el cinturón. Esta mañana hablaba, porque yo los martes y sábados juego al fútbol sala, y esta mañana estábamos conozco gente de diferentes sectores y tal, ¿no? Y entonces, claro, me transmitían un poco la preocupación de los hijos, ¿no? Porque nosotros, bueno, ya quieras o no, tenemos ya una edad y dices, bueno, pues como que ya estamos medio acabados, ¿no? Pero dice, pero claro, ¿qué les queda a los chavales, ¿no? Por ejemplo, pues a mi hija que está aquí, ¿no? Martín, acércate. Marian. Señora. Marian, perdón, Marian, acércate el micrófono a la boca. Exacto. Para que como mínimo nos digas algo. Y perdona que haya confundido tu nombre. Hola. Hola. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo ves a tu padre aquí en el estudio de Contrabanda y contándonos estas cosas? Muy bien, muy suelto. ¿Bien? Muy suelto. Como siempre. Como siempre, ¿no? Lo veo muy normal, sí. En casa no me dice lo mismo. Bueno, volveo, María, gracias. Disculpa por haber confundido tu nombre. Pues eso, que debo decir que la acabo de conocer ahora y yo para los nombres soy fatal. No hay problema. Discúlpame. El problema es eso, que el futuro que van a tener, el que se van a encontrar en un futuro, ¿no? Pero no sé, yo le decía a un compañero del fútbol que yo creo que en 15, 20 años esto habrá dado un cambio y para bien, hay que ser optimista. Pero yo también, sí. Y es muy posible que entre medio esto, digamos, pete, ¿no? Es decir, que pegue un bombazo y haya que empezar de nuevo. Sí, sí, sí. Puede pasar las dos cosas. O seguir así y cambiar o petar a lo bestia, ¿no? Bueno, porque peor, digamos, sí, claro que puede ir a peor, pero es que de ir a peor, entonces sí que... Yo a veces he visto las cosas muy peores, ¿no? O sea, como en el túnel, ¿no? Dice, mira, parece que viene la luz y es la del tren, ¿no? Ya. Bueno, esto es fatal, ¿no? Ahí viene la luz del túnel, ¿no? Hazte un lado que es el tren. Bueno, han pasado todos estos años en parte porque tú te obviamente un respiro. Me tengo que buscar la vida y claro, cada mes sabes que hay que pagar los recibos, okay. Hay que mantener pues las cosas que tienes y entonces, bueno, la música, como bien sabes, está un poco difícil y cuando tienes responsabilidades, pues coges lo más seguro que tienes y he estado pues 5 años trabajando en un hotel. Ah, he estado en un hotel trabajando. Y hasta que me han echado. Entonces ahora pues estoy otra vez libre para volver a la guitarra. Sí. Y aparte de que tienes la guitarra ahí para cantarnos un par de temas, o tres, o cuatro. Se llama Carmeta. Carmeta, sí. Un placer. No habla. No habla, pero ya hablará cuando tú la hagas hablar con tus dedos. Pero ahora veo que estás otra vez cantando un poco. Es quedarme sin trabajo y buscar ya faena de música, sí. Pero la gente seguro que en estos años no te había olvidado. No, en absoluto. No, de hecho, no he dejado de seguir. Lo que pasa es que no con la misma intensidad, ¿no? Porque, claro, trabajar, en mi caso, en un hotel era de mantenimiento, era una dedicación total y entonces no me permitía tener tiempo libre para... Ya. Para esto que... Y veo que el día 16 de diciembre, que es el viernes... Este viernes, sí, señor. Este viernes, sí. 16 de diciembre, sí. A las 22:30 estás cantando. Sí, unas canciones ¿Dónde va a ser esto? Pues esto va a ser en la calle Rosellón, de aquí de Barcelona. Uh-huh. Entre justito al lado de Enrique Granados. Rosellón 207. 207, sí señor. Es un bar que, al que yo iba a desayunar cuando estaba en el hotel. Ajá. He hecho amistad con esta pareja que regenta el bar, que son muy buenos amigos. Uh-huh. Familia ya, el Esteban y la Diana. Y ya es el tercer bolo que hago ahí. Y estaban insistiendo, ya llevaban meses, va, venga, a ver cuándo, antes de que acabe el año. Y pues venga, y quedamos en esta fecha, en el 16. Muy bien, tomen nota, 16 de diciembre de este año 2011, 22:30 horas, calle Rosellón número 207, y el bar se llama Bar R 207. Sí, porque no tenían más imaginación. No, pero ya está bien. Que no lo escuche. Eso pues sí, lo está escuchando, no sé. Bueno, ¿y qué tal el bar? El bar, bueno, es bien, un bar de, guapo. Sí, de desayunos y un poco de comidas y ya está. ¿Y para cantar, pero, y eso cómo lo haces? ¿En un ellos es que a las 6 de la tarde cierran, entonces esto es exclusivamente para esta ocasión, ¿no? Ah, entonces, ellos a las 6 de la tarde cierran. Sí, es un bar que trabaja de día, porque son oficinas ahí en ese barrio. Ajá. Entonces, como hay esta amistad y saben de mi afición, pues, oye, pues hacemos abren esto. Especialmente. Sí, sí. Abren a las 10, bueno, quedará el viernes, quedará abierto ya por la tarde, y uh-huh. entonces se monta ahí un poco el chiringuito y se ofrece pues esta... A ver, ¿qué tal? ¿No? Bien. Bien. Las veces anteriores que ha cantado bien, allí... Ha ido perfectamente. Sí, porque si no, no te estarían pidiendo que vuelvas. Sí, ha ido perfecto. ¿No, María, en verdad? Sí, muy bien. Si antes no hubiera ido bien, no le pidieron que vuelva. Además está muy bien, porque tal como están las cosas... Está bien ir asomando la nariz en sitios así que no se dedican a esto, pues para ofrecer de tanto en tanto pues la música en directo, ¿no? Por supuesto. Bueno, Pedro, que no... La Carmeta, que no se nos aburra. No se duerme. ¿Qué nos vas a cantar? Pues empezaría con el tema este de Hoy no sale nada. Hoy no sale nada. Sí. Perfecto, pues. Pedro Alférez, en directo en Contrabanda FM, un mon de músicas. No sale nada, más vale no intentarlo y dejarlo para después. Sé que a veces vienen días como este, más vale no hacerles caso. Y puedo comprender que el momento no sea el apropiado, pero yo creo que tengo derecho a protestar un rato. O puede que no, o puede que no. Esta silla está a punto de romperse, no quisiera yo caerme por los suelos. Una cuerda está a punto de partirse, me parece que no tengo de recambio. Y puedo comprender que el momento no sea el apropiado, pero yo creo que tengo derecho a protestar un rato. O puede que no, o puede que no. Y cada vez que me pongo a componer, una u otra cosa se suele interponer. Si no es el teléfono, es el vecindario. El caso es que no me puedo concentrar. Y puedo comprender que el momento no sea el apropiado. Pero yo creo que tengo derecho a protestar un rato. O puede... que no, o puede que no. La nevera está quejándose de soledad y la habitación se muere por vivir. Una aventura que le lleva a aquel país al que llaman nunca jamás. Y puedo comprender que el momento no no sea el apropiado, pero yo creo que tengo derecho a protestar un rato. O puede que no, o puede que no. Pedro Alférez, en directa para la Dima Mariana Razo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿El tema cómo se titula, Pedro? Este tema se llama Hoy no sale nada. Lo hice en un momento, en los años 80 ya, porque ya hace un tiempecito de esta canción, uh-huh. En el que todo era un caos. La cosa casi como hoy. Casi me lo has quitado de la boca. Porque, no, bueno, todo era una miseria, todo cutre, sin nada en la nevera, en fin, ¿ya? Un poco la situación esta, ¿no? Entonces, no, llama por teléfono, sí. ¿Quién uy, será? Vamos madre, a poner un madre, poco de música Dios y contestamos. Llamada. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Mira, me llamo Pepa. Pepa. Soy una simple oyente. Sí. Pero quería felicitar a este cantautor. El señor Pedro Alférez. Al señor Pedro, sí. Buenas tardes. Porque me parece genial su letra y su voz. Y que es muy difícil cantar en esos tiempos que corren cuando tienes que sonreír y el alma llora. Pues nada, solo felicitarle y darle mucha fuerza y que siga adelante porque vale la pena escucharle. Un beso muy grande para los tres. Muchísimas gracias. Pedro, ¿quieres añadir algo? No sé qué decir. Me has dejado desnudo. Muchas gracias. Gracias por llamar. ¿Desde dónde nos llamas? ¿De qué parte de Barcelona? De Barcelona. De Barcelona en general. De Barcelona en general. Bueno, sí. Muchísimas gracias por estar allí y por llamar. Siempre se agradece, y especialmente Pedro, que es el que dedica su vida a la música, que alguien llame y, pues que siga, y le pues felicite. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Pedro, muy bonito eso, ¿eh? Sí. Bueno, Marían, ¿te molesta un poquito? ¿Le puedes dejar sí, el asiento a este otro Pedro? Y si, ¿Es Pedro también, sí? Es Pedro también, ahora los presento. Pedro, Pedro, aquí... Pedro, yo le digo Pedro Afrobeat in Motion. Este hombre es... Bueno, dentro de las muchas cosas que hace, es un agitador cultural, DJ... Y su área musical es el afrobeat, ¿no? Y más cosas. ¿Qué tal, Pedro? Bien, bien, bien. Yo no me puedo poner la silla así, ¿eh? No, claro, con la guitarra no. Se ha sentado aquí yo en plan... A caballo. A caballo. Pedro, unos cuantos meses tú también sin venir, porque como sí, estás estamos por la al aire, isla, ¿o qué, o no? Estamos en el aire, ah, claro. Ah, muy bien. Pues bueno, un saludo a Barcelona. Antonio, un placer verte acá. El tocayo Pedro mucho Pérez, gusto, ¿no? Sí. Un placer, uh-huh. Buenas canciones. Todo muy bien, la verdad. Pasaba por aquí porque es número uno, pincho mañana en el SIFO, en el Raval. Yeah. Así que bailoteo garantizado. Pasaros por ahí, espalter número 4 entre Rambla de Raval y Robadores, creo que. ¿Otra vez la dirección? Espalter 4 entre lo que es Rambla de Raval y Robadores, una callecita por donde están amigas de nosotros, por ahí. ¿Y qué es aquello? ¿Un bar? Un bar se llama SIFO. Uh-huh. Y bueno, estoy pinchando afrobeat y afrofunk ahí a partir de las 11 de la noche. No me digas. Oye, cuéntame, ¿cómo va la vida? Porque va súper bien. Hacía tiempo que, sí, sí. Que no estabas por aquí. No, ya somos vecinos. Antes no somos tanto, vecinos, que además, vivía yo en Ibiza, ahora vivo por acá, Plaza Triple, Lisa, que somos vecinos. Y Lisa por allí. Y nada, muy bien, quería comentarte también lo... Dime. Lo de la afrobita que hablo, de la fiesta de Fela, que estuvo bastante guapa también. ¿Ah, sí? ¿Cómo estuvo esa fiesta? Estuvo bastante bien. Estuve súper contento, lástima que no estuviste. No. Me imagino que te habrá llegado la invitación. Sí, me llegó. Pues estuvo La Luna, estuvo el Floro de Madrid. DJ Floro. Alma Fluvit, por supuesto. Unos chavales que se llaman Mampona Afrobeat, uh-huh. Moya Caloyo y Kalima, un grupo también aquí de Barcelona. Y Kalima, bueno, sí. De todos los que ha dicho, ni uno, pero Kalima sí, ¿no? Sí. No, contento porque es como la primera vez que veo que se hace una... se crea ya una esencia, ¿no? Es como un punto de partida sobre la esencia del Afrobeat, que bueno, que mucha gente no está acostumbrada a escucharlo y tal. Pero mira, fueron 4 bandas y tal, 2 DJs. Fantástico. Bastante caras nuevas, gente bailando bastante. Así que quedé súper contento porque creo que a partir de ese día, pues, se crea prácticamente Barcelona este movimiento. Afrobeat en Barcelona. Sí. Bueno, y ahora estás de vuelta por aquí, ¿no? Sí. Mañana, entonces. Sí, mañana. Ya no les quito más tiempo para que sigan con Pedro. Cuéntanos mañana, un poquito. Mañana a las 11 en Sifo, en cerquita Sifo. De la Rambla de Raval. Vale, y seguiremos todo el diciembre por ahí, ya les seguiré diciendo cosas. ¿Pero vas a estar estable allí pinchando todos los miércoles o no? Cada 2 semanas podré estar por ahí. Vale. Pero no, ahora creo que se ha puesto interesante y que quería hacerte una pregunta sobre el tema este de que han dejado ahora los músicos tocar en todos los lugares en Barcelona hasta las 11 de la noche. ¿Sabes tú de algo? Han dejado, ¿no? ¿Sí? Pedro, bueno, ¿en serio? Sí. Cuéntame que no... Sí, en el aire yo. Pero sí y no, porque tampoco sé exactamente la legislación al respecto. Vale. Porque de una parte te dicen que sí, y después si los vecinos reclaman porque hay ruido, viene la Guardia Urbana, miden los decibelios y te dicen que no o te cierran el bar. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es una cosa como de cara al público, ¿sabes? Que sí, que está muy bien, que el ayuntamiento es favorable a este tipo de cosas, pero por otro lado, si un vecino reclama, mal asunto. Mal asunto. Mm-hmm. Entonces es una cosa como intermedia que no está lo suficientemente clara, de verdad. Saber organizar. Y tú lo decías esto, ¿por qué? Por lo en la calle. Y bueno, que varios colegas ahora estamos haciendo con este tema, bueno, tocando por ahí en los bares y tal. Y bueno, me he escuchado la... Me imagino que también tienen que haber algunas limitaciones en cuanto a que es acústico. Claro, puedes montar allí con una banda tipo Jimi Hendrix, ¿no? Cuando es acústico es menos problemático, ¿no? Ahora que empieza a llevar ya equipo y todo eso, pues claro, ahí surgen... Habrá que verlo bien. Bueno, igual si se monta bien, pues bueno, mira, una buena opción, sobre todo en diciembre, a... hacerse, ¿no? Hacer algo, ¿no? Es posible también en diciembre, por ser fiestas, den un poco más de manga ancha, ¿no? Y de margen. Sí. Pero claro, esto también depende de muchas cosas. Depende de el bar, cuál sea la relación del bar con el vecindario. No. ¿Quién vive arriba? ¿Quién vive al lado? Si es alguien que está constantemente quejándose del ruido, pues seguro que lo tendrá fatal, aunque esté autorizado, ¿me entiendes? No. Entonces yo creo que cada caso debe ser específico. A no ser que el bar esté preparado en cuanto a sonorización para que no moleste. Pero claro, los bares pequeños, para tener se queda sin espacio. Claro. O sea, la que lo sonoriza, claro, se queda sin espacio. O para poner un grupo una vez a la semana, no se van a gastar una millonada en acondicionarlo, ¿no? ¿Me entiendes? Pues bueno, ya nos seguiremos. Sí, hombre, Pedrito, por supuesto. Claro. Y a ver cuándo hacemos una sesión de Afrobeat. Sí, seguramente, te prometo una. En estos días, cuando salga todas estas cosas, estoy súper enfocado. Cuando pasen las fiestas, próximo año. Sí. Que ya o, no queda nada. O te mando una, te dedico una ahí para fin de año, te la doy y después ya yo vendré y hablamos más tranquilamente. Perfecto. Y bueno, que siga adelante, tú estarás por aquí todo el diciembre. Yo para mí. Muy bien. A mí todos los días son iguales. Todos iguales, perfecto. Todos los días tienen 24 horas, cada hora tiene 60 segundos. Depende. Ah, que hay días con menos horas. Sí, o más. O más. Pues nada, aquí estaré, Pedro. Pues gracias por la invitación una vez más. Y a toda la peña en Barcelona que le gusta lo que es el afrofunk nigeriano, pues ya saben, mañana en Sifo a las 11, cerquita de la Rambla de Raval. Y bueno, ya les seguiré comentando más cositas en el futuro. Sí, un abrazo a todos y espero que estén bien. Muy bien. Suerte. Pedro, Afrobeat in Motion. Me encanta. Como... Un abrazo. Adiós, Pedrito. Adiós. Que vaya muy bien. Un abrazo. Bye-bye. música que nos llegaba desde Nigeria. Claro, como Pedro, como el otro Pedro, el Afrobeat in Motion, nos habla de Afrobeat de Nigeria, pues mira, hemos puesto un poquito de ahí está la esencia de la esencia, música. Ahí está la esencia está la de la raíz, música, el corazón, las raíces, el corazón del ritmo, África. Bueno, y de la polifonía y de, todo, de todo, la polirritmia, ¿no? Una cantera. Es una cantera, ¿no? Bien. Bueno, retomamos nuestra conversación aquí. Seguimos que después aparecerá otro invitado que haremos otra pausa. Bienvenido será Gaspar Lucas, que me ha llamado diciéndome, en 12 minutos estoy ahí, en 12 minutos. Le digo, Gaspar, tranquilo, no corras, que hasta las 6 tenemos tiempo. Bueno, Pedro Alférez y su guitarra estará este viernes 16 de diciembre a las 22:30 horas en R207, en Barro Sellón 207, tal como suena, en la calle Rosellón 207, esquina Enrique Granados, no tiene pérdida. ¿Y estarás tú solito con tu guitarra, tal cual como ahora suena aquí? Sí. Sí, vale. Porque ¿sabes qué pasa? Que montar un San Jordi me cuesta mucho dinero, entonces no... No estoy ahora para estos gastos. Hacer inversiones, no. Bueno, estas cosas también tienen que ver con el presupuesto del sitio donde tocas, ¿no? Claro, y el espacio que tienes. No puedes meter ahí 40 músicos. O sea. No, pero bueno, aunque sea a lo mejor un percusionista, por ejemplo. Sí, no, pero... O otra guitarra. O el Jeff Cardona que se apunta a hacer coros. Sí, no, hablé con él ayer. Se lo pide, se apunta. No, no hay ningún problema. Y las otras dos veces que hemos estado ahí tocando, él ha venido. Siempre ha tocado. O sea, me lo imaginaba. Sí, sin ningún problema. Y hablé con él ayer, y porque tenemos una relación muy muy sana y muy buena, y ayer me dijo que este viernes tenía un compromiso en San Mateo, no sé dónde, presentaba un libro, no sé, como siempre está metido en 40.000 historias. El Jeff Cardona no para. No, es que es una pila que no se acaba nunca, o sea, no lo entiendo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque trabaja y encima hace 40.000 cosas, o sea, y eso que afloja un poco ahora, pero... Tremendo, bueno, un recuerdo cualquier. No, nos vamos haciendo mayores de a poco. De a poco. De a poco. Y si fuera de a menos sería mejor todavía. Sí. Bueno, en este tiempo, ¿han salido canciones nuevas, Pedro? Salió una, sí. Salió una hace un par de años. Una especie de... algo como una biografía. Ah. Sí, algo... Sí. Oye, y aparte, ya que dices biografía... ¿No te ha dado por escribir? ¿Un libro, por ejemplo? ¿Por ejemplo? Dices, no. He escrito muchas cosas, muchos textos y tal, pero nunca se me ha venido la idea de plasmarlo en libro, ¿no? Una historia que sea más largo que una canción, y de repente te das cuenta que estás escribiendo. Sí, que no es... Y aquí tengo una historia, sí. Tengo un cuento, por ejemplo, ¿no? Francamente, no. No, siempre han sido cosas, relatos cortos, cosas en las que de su brevedad pues salía una canción. Bueno, ¿no? Pero si ya es un relato, si es... Pero un cuento, ahora que me lo dices, página, intentaré... No, porque hay cuentos cortos que son preciosos, fabulosos, sí. Par de folios. De hecho, yo tengo una forma de trabajar, y supongo me salen así, ¿no? Que las canciones suelen ser bastante cortitas, ¿no? De tiempo y de estructura y de sentido. Ya. Mira, de paso, vamos a saludar a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile, y que nos dice que se siente un poco falta de ánimo, está cansadita, piensa que es resfrío y que... ¿Hace frío la ahí, música... ahora en Chile? ¿Hace frío? No, está resfriada. Ah, está resfriada. Ah, no, allí no, están en primavera. Vale. Pero que escuchando, dice, el programa, pues le ayuda a levantar el ánimo. Bueno, ahora Pedro te cantará una canción y seguro que te la dedica, a ver si esto te levanta el ánimo, Jay, y vemos forma de enderezar esta tarde de martes allí en Santiago de Chile, ¿no? Que ahí hay 4 horas de diferencia, entonces ahí es recién... Solo 4. Pasado, de momento sí, recién pasado el mediodía. Solo 4. Dice, la radio me alegra el almanaque. ¿Qué nos vas a cantar, Pedro? Mira, pues voy a hacer otro temita que se llama Demasiados Años. ¿Vale? Demasiados Años. Sí. Vale. Y este se lo dedicamos a Jay para Jay. Levantarle el ánimo. Sí, vale. Va dedicada para ti. Y bueno, te haré una pequeña presentación. Esto yo vivía en Masnou, los 7 mejores años de mi vida, me refiero a la situación, ¿no? Porque lo que es el Maresme, descubrí todo lo que es el mar y toda la costa y me pareció maravilloso. Yo siempre he sido como, me tiraba más la montaña, pero tuve la oportunidad en el 92, cuando hubo las Olimpiadas, quise huir de escapar, huir de aquí. Y me salió la oportunidad de vivir en Masnou y fue un hallazgo. Masnou está al norte de Barcelona. Sí, saliendo. 20-25 kilómetros, sí, está muy cerquita, o sea, a tiro de piedra. O sea, tienes la ciudad al lado y tienes el mar ahí, tremendo. En Barcelona también tienes el mar. Sí, sí, pero, claro. Pero ahí hay un bullicio que no está allí, ¿no? Ya está. Y entonces en esa casa, yo en esa época yo era dibujante, y yo tenía un pajarito en una jaula y observaba todos los días, eso te lo explico para que veas cómo salió la canción, ¿no? Yeah. Que intentaba picar la puerta para salir. Y entonces al cabo de los meses consiguió rasgar la varilla y salió. Se planteó un poco la situación y entonces se echó a volar, pero claro, como llevaba tantos meses ahí parado sin mover las alas se atrofiaron y se cayó al suelo. Muy pobrecito. Es una... Claro. Y seguro, pues, si ocurre como si a nosotros nos dejan sin caminar sentados en una silla. Lo mejor es quedarse en casa. Bueno, Jay, esta canción para ti. Con todo el cariño, ¿Ves? Tú ya ves, y yo lo pude ver durante mucho tiempo, inagotable, incombustible. Se pasó los años mordiendo una y otra vez esa barrera, y así llegó el momento soñado que esperaba, sin pensar en el peligro que corría. Y se cayó. Tú ya ves. Tú ya ves. Demasiados años sin mover las alas. Ya no servían, ya no volaban. Con la necesidad de salir como fuese de aquella jaula. Y así llegó el momento soñado que esperaba, sin pensar en el peligro que corría, y se mató. Tú ya ves. Tú ya ves. Aquí es cuando el Palau Sant Jordi se queda haciendo el ya ves, ¿no? 30.000 voces. Quiero decir que es una... es una canción optimista, ¿eh? Con todo el público en el bolsillo ya directamente. La lucha de estar intentando salir como sea de la jaula en la que estás metido. Bueno, también lo otro, antes un poco en broma decíamos que lo que hay que hacer es no moverse, pero lo otro es estar volando. Ha sido una broma, pero claro, letra lo que quiero decir es que como sea tú tienes que luchar y salir. Exacto. Aunque luego, por lo menos intentarlo. Y aunque te caigas. Se te han atropellado las alas, pues mala suerte, pero tú lo has intentado. ¿Cómo se llama el tema, perdona? Demasiados años. Demasiados años. Esto era Pedro Alférez, aquí en directo en el estudio de Contrabanda FM. Y este tema, ¿cuándo lo escribiste? ¿Hace poquito, hace mucho? Este forma parte del disco y son temas que ya tengo de aquella época, a mediados de los 80, entre 85 y 90. Ya. Sí, tienen ya las canas. Que lo iba a apuntar como... Perdona, ¿cómo se titula otra vez? Demasiados años. Eso, demasiados años. Que me gusta llevar un... Pero si luego tiras los papeles, Antonio, que te he visto muchas veces. Que no, que los tengo en casa y tengo una lista. Luego al cabo de 10 años me llama y digo, oye, que tengo este... Sí. que no los tiro de verdad. Bueno, Pedro Alférez... Vienes, día 16. 16, en el Rosellón 207, en el bar 3207, que además se lo abren especialmente. Especialmente, para que... Porque ellos a las 6 de la tarde cierran el chiringuito. Es curioso, estos bares que cierran a esa hora. Bueno, es un bar para trabajadores de la zona, como muchos de ellos. Ya. ¿Y esto más o menos en qué altura está? Pues casi por debajo de... Viene Diagonal, París y Rosellón. Sí, pero de todas maneras, en aquella zona hay muchísimos, sí, hay mucho movimiento. Ya, pero bueno, como este, ninguno. Como este, ninguno. Como este, ninguno. Y con música en directo. Y como se toca Andro Pedro Alférez el viernes, eso ninguno. A ningún lado. Marian, ¿vas a ir al concierto, sí o no? Claro. Sí, vas a ir, ¿no? Y estando apoyando y todo. Apoyando. Se apoyo logístico. Al padre, apoyo logístico. Oye, ¿y los coros? ¿Que te haga coros? Sí, o sea, que lo hace, sí. ¿Sí? Sí, sí. En el disco, sí, por cierto. Por cierto, en el disco, que ya, si es del 2004 y tienes ahora tú 16. 9 años. Y se oye la vocecita, precisamente en esta que acabo de cantar, en Demasiados ¿sí? años. Al final queda ella la vocecita y claro, se oye una voz de niña, ¿no? ¿Y esto, y es tu voz? Sí, esa ya, sí. Wow, mira, eso no lo sabía. Sí. Eso, y Demasiados años, aquí es el número 6. Sí, al final, cuando acaba la canción, que hay los coros que te decía que el Palau Sant Jordi se queda con y el se queda, ya ves. Pero es ella, ¿no? Sí, es ella. Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué pasa. Sí, esta es la parte final ya, sí. Y se van sumando los coros. Tengo curiosidad por escucharla. Sí, sí. Verás. Me ha quedado muy simpático ahí. Ya ves. ¡Qué bonito! Marian, felicidades. Puesto roja. Felicidades, felicitaciones, pero qué bien. Hombre, con 9 años. Con 9 añitos haciendo coro, fantástico. Muy bien, muy bien. Podemos decir que Marian ha estado en el disco, sí. En el disco en Contrabando sí. FM y en el disco de su padre, Delicado Equilibrio, que... Pedro... O un segundo disco, si una vez que sí, podamos juntar dinero para... Yo me lo tomo con calma. Ya. Y además que hace falta... Hace falta, sí. Lo mío me costó, a pesar de que es un disco humilde en todos los sentidos, pero hubo muchísima colaboración. El ingeniero de sonido, que es Yongue, que seguramente lo... José María Yongue, ¿sí? Y me puso muchísimo de su parte para que saliera todo bien. Y la verdad es que estoy súper satisfecho de la gente que me arropó y tal. Pero a pesar de todo, hay dinero por en medio, hace falta pasta. Por supuesto, claro. Que al fin y al cabo, para transmitir, no necesitas grandes imperios, ¿no? Con una guitarra y una voz es suficiente. Sí, por supuesto. Pero si lo puedes grabar bien, pues mejor. Pedro, mira, ya que estamos hablando del disco... recordemos alguno de los temas de aquel disco. ¿Cuál te parece bien que escuchemos? ¿Alguno que no vayas a cantar hoy, por ejemplo? Había ahora hecho una afinación para hacer la nueva que te he dicho que había hecho hace un par de años, pues, pero ya está. No, escúchame, yo decía, no cambie la afinación, yo decía escuchar un tema del disco, ¿eh? Ah, para ponerlo del disco. Claro, del disco. Déjame ver un segundito los títulos. Mira, tengo a mi hija que es la... No cambie la afinación, si era del disco. Bueno, digas. Para poner uno de allí. Sí, una sí, ¿cuál? La 9. La número 9. Preséntala, sí. Tú misma. Vale, La número 9 es la, Las Damas del Passeig de Gràcia, que es una canción, bueno, que siempre me gusta escucharla, y como se necesita otra guitarra, pues nunca la escucho de él. Sí, lo explico. Abra el micro, Marian. Sí, sí, vale. Ahí, sí. Lo explico, lo de que necesito otra guitarra, porque es una canción que hice con una afinación abierta. Cambio completamente la afinación de toda la guitarra, la convierto en un sol, ¿vale? Entonces, investigué otros sonidos, y entonces con esa afinación empezaron a salir ahí melodías y tal, y sobre un texto de Josep Carner, una poesía de él, hice esta canción. Y la verdad es que gustaba muchísimo a mucha gente. Sí, es muy... Muy maca. Sí, es muy bonita escuchar y eso. Y la escuchamos ahora. Sí. En el disco, ¿cómo se grabó esto? Así. Tal. Tú, voz, guitarra. Voz, guitarra, y el Tony Hernández, el que estaba ahí detrás, siempre con la guitarra. Perfecto. Sí. ¿Y se titula? Les Damas del Passeig de Gràcia. Si no és cortesia veure les dames en plàcida via, totes folrades i amb joies de preu, perquè tot una que el temps s'arraulia van al passeig cada dia a migdia, deixen els cotxes i passen a peu. Ara veieu, les coses flonges que és met llur bellesa, les engabanya de dolça peresa, el solellet les mirades n'atreu. Unes hauran l'amoreta permesa, d'altres menaren un nin que amb sorpresa, cintes velluts en son cos veu arreu. Ara veieu, si no és gentilesa, ara veieu. Cadascuna divina esperança, veure'l amb joia guanyar la fermança d'una mirada dolcíssima i breu. I sols amar-les quan van allunyant-se, sentir una mica de bri de recança quan és passat i ho somris i llur Alférez, de su disco Delicado Equilibrio, hemos escuchado, Marian, Las Damas del Passeig de Gràcia. Ve, ¿qué nos querías decir tú? Bueno, que no, nada, que eso que has dicho antes de que si no se dedica nunca a hacer una escritura más larga, alguna historia o algo, que yo opino que si te pones a escuchar a fondo las letras y entiendes lo que quiere decir, que después de cada canción hay una gran historia y son muy, expresan muchas cosas, ¿sabes? Y nada, que tendría que escuchar todo el mundo sus letras porque dicen mucho de él y... ¿Has visto cómo la tengo enseñada? Calla, Pedro. No, es cierto que las canciones son pequeñas historias en sí. Y yo siempre he admirado mucho, y esto ya inclusive viene de cuando habían los discos 45, que debido al tiempo que podía haber en el disco, las canciones no podían pasar de 3 minutos y 13 segundos. Y en esos tres yo minutos... Yo cuando veo canciones de 5 o 6 minutos, yo es que alucino. Claro. A Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? 8 minutos, pero hostia, o Ismael Serrano, por ejemplo, sí. ¿No? Yo alucino de, o Alejandro Sanz, ¿no? Que además la de cosas que llega a decir, ¿no? Exacto. Yo no podría. Ya. Por eso tienes más mérito, porque dices muchas cosas en poco tiempo. Claro, es que claro, eso, pues, eso es un gran mérito. Es que es todo un arte, ya te digo, sí. Que contar una historia en tres minutos, que tenga la presentación, un desarrollo y un desenlace. Requiere un arte fantástico. Oye, aquí tiene una manager estupenda. Un apoyo tremendo. Bueno, tenemos al siguiente invitado. Lo tenemos aquí, a Gaspar Lucas. Gaspar, ¿qué tal? Hola, Antonio, ¿cómo estás tú? Muy... Gracias por invitarme aquí martes 13 especialmente. Martes 13. Una voz fresca. Martes 13, el último martes 13 del 2011. Y a lo mejor el último martes 13 de la vida, porque como sí, eso dicen, ¿no? Que para el año que viene esto ya se acabó. Esto se acabó. Es decir, que el último. Así que hagamos el tonto. Hagamos el tonto directamente, ¿no? Sí. No, lo digo yo, no sé. Gaspar, que ha estado un. ¿Cuánto tiempo te has pasado en Londres, Gaspar? Bueno, en Londres y en Inglaterra en general. ¿Un par de años o más, no? ¿Cuánto? 3 años, casi. 3 años. Bueno, sí, 3 años justo, más de 1000 y una noches en Inglaterra. Más de 1000 y una noches, que se vino aquí, me recuerdo, antes de marcharse, pasó por aquí a despedirse, me recuerdo, ¿No? Pasó a despedirse, a presentarnos música, cosas como esta que está sonando de fondo. Esta es la música que hace Gaspar, Pedro, mira, mi Mariano. ¿Esta producción nueva, Gaspar, o es material ya...? Ah, sí, bueno, ahí... eso fue grabado en Brighton. ¿Sí? En Brighton. Estuve ahí haciendo muchos minutos. Me cancelaron un concierto en Brighton en una especie de... el London Road en Brighton. Uh-huh. Es una especie de ateneo libertario que hacen unos... no pude tocar ahí, cancelado el concierto. Bueno, ahí había preparado 200 minutos de música. Ah, y esta música es parte de lo que habías preparado, sí, para aquella, ¿no? Me recuerdo que tú me comentaste algo de esto. En MySpace, sí. En MySpace y después por un mail, comentándome, sí, esto de que te habían cancelado ese concierto. Y pues esto es parte de esa música. Interesante. Bueno, esto, Pedro, está acompañado también a veces, no sé, este proyecto en concreto, pero con audiovisuales y proyecciones. Imagino, y cosas así, ¿no? Bueno, y de vuelta en Barcelona, bienvenido, Gaspar. Gracias. Una vez más. Martes 13, ¿eh? Martes 13. No te cases ni te embarques. Yo no soy supersticioso, así que no me toca. Sí, claro. ¿A ti, tú eres supersticioso? Bueno, ha sido interesante, ¿no? Los martes 13 son días especiales. Yo no sé si usted sabe algo de los martes 13. A ver, cuénteme. Yo le pregunto. De un dúo cómico que había en los 80. Martes y 13. Era muy divertido. El martes 13, no sé, ¿usted no sabe nada del martes 13? No, eso. Explica. ¿Hay algo que saber? ¿Hay algún martes 13 que haya ocurrido algo como para decir, este martes 13 marcó mi vida o marcó la vida de alguien? A mí, como es todos los días, pues no... No, a mí nunca me ha pasado algo digno de recordar en un martes 13. Oh. O en un martes 11 o 20, ¿no? Bueno, Gaspar, cuéntame, ¿qué planes tienes para... Oye, pronto está de cumpleaños este hombre. El jueves tiene su cumpleaños. Y lo celebra. ¿Dónde lo celebras? Aquí lo tengo. En Salamanca, número 8. Lo tiene todo apuntado, Antonio. Salamanca, número 8. 18 horas en la calle Salamanca, número 8. Tiene un segunda, super ordenador. Segunda. En la Barceloneta, en el segundo. En la Barceloneta. La Barceloneta. ETA. Hostia, Barcelona. ETA. Los vagonetas. Y la radioneta y en Chile, la radioneta, que nos están, nos van a escuchar el y te van a escuchar a ti cantando en la radioneta el próximo martes a partir de las 22 horas. Allí, 88.9, frecuencia modulada en Valparaíso, en el Cerro Concepción, cada martes de 10 a 12 de la noche. Bueno, cumpleaños. ¿Vas a hacer algo especial? ¿Te vas a disfrazar de algo? ¿Vas a estar esperando a la gente vestida de marciano o algo así? ¿Con una tele en la cabeza, de sombrero? Que hace unas cosas, unas instalaciones, este hombre muy... Hay un vídeo por ahí, caminando por un parque, era, ¿no, Gaspar? Con un aparato de televisor, un monitor en la... Con una cabeza de televisor, un TVG. Y la gente que decía... Bueno, yo veía ahí en el vídeo. Ahí también se hizo una performance por el Strawberry Festival, que ya lo han cancelado, ya han cut, ¿no? Sí. ¿Sabes? Esto de cortar y cortar presupuesto. Y bueno, han cortado un festival de que lleva aproximadamente más de, no sé cuántos años, pero sobre 10 o 20 años, no sé, el Strawberry Festival. No tengo la más puta idea de cuántos años llevan ahí, pero bueno, pero lleva muchos años. La cosa es que el gobierno inglés, pues, han cortado los presupuestos y han cancelado la moda de ahora de cortar. Claro, y me tocó a mí justamente cuando lo habían dicho y estaba yo justo en ese proceso del año. A lo mejor fuiste tú el detonante de todo esto. Imagínate, han dicho este chileno no queremos que toque aquí. Y bueno, y nada. No te muevas de aquí. No, y nos pusimos esta imagen en vez de un televisor o alguna luz o algo, nos pusimos una strawberry, ¿no? Una frutilla en la cabeza, ¿no? Una fresa. Entonces parecía una cabeza de un... inglés llega hasta ahí. Bueno, me parecía frutilla en Chile, ¿no? Pero al revés, ¿no? Así como un alien, ¿no? Entonces era muy divertido, ¿no? Dio mucho que hablar. Sí, se grabaron, bueno, más de un par de horas para obtener ese video. Fue un dolor de cabeza. Estuvo bueno. Y la gente... les gustaba, ¿no? Fue interesante. Fue bueno. Pensaba hacerlo aquí en Barcelona, de hacer un TVG de ahí por, no sé, por alguna fuente, ¿no? Por ahí por. Por la ciudad. No, por. No, más chiquitito. La ciudad, claro, más pequeño. Me va bien porque vivo al lado. Sí, claro. Te vamos a ver. Haremos algunos pregonar o algunas cosas así, no tengo idea. Yo no sabía, usted sí sabía algo de la oficina y de los cuantos desocupados. ¿Qué son esos panfletos que trae? Mire, mire, pase eso un poco a la... Bueno, usted me dirá, y ponemos un poco más de música, lo hacemos rápido, ¿sabes? Propaganda. Obtención de certificado sobre prestaciones. No se expide en las oficinas. Únicamente podrán obtenerse por alguna de las siguientes vías, a través de la página web del CEPE. ¿Eso dan dinero para ahí? ¿Esto qué es? Dice, ¿certificado de qué? Clave de usuario y contraseña, data de... ¿Pero qué es esto? Dice, podrá obtener los siguientes tipos de certificados. De situación. Certifica si es o no beneficiario de prestaciones por desempleo en la fecha de su petición. Esto nos toca a nosotros. De prestación actual. Certifica el periodo y cuantía mensual... Pero Gaspar, ¿tú qué? ¿Estás haciéndole publicidad a algún gestor de aquí de Barcelona? ¿Esto qué es? Son el ayuntamiento. Esto, weá, que te viene el ayuntamiento. Mañana tengo que ir a las 8:15 porque... ¿Y para qué me lo traes? No sé, pues. Pero ese panfleto vale una pasta. Está plastificado, ¿no? Sí, claro. Papel satinado y todo, ¿no? A dos colores. Sí. Claro, bueno, ahí tendré que hacer alguna cosa. Y bueno, nada, así tratando de conectarme con la realidad en España, ¿no? En Cataluña, perdón. En España sí, pues, habrá que irse para allí. Sí. A la espuña. Así le dicen, no sé, ahí en Murcia decía la espuña. ¿Las espuñas? Sí. ¿En Murcia, en serio? Sí, claro, por ahí en pueblos, Torres de Cotilla y todas estas. Ah, claro, eran de Cotilla. Claro, yo te cotilla, por eso. Cotilleo a Punta Pala. A Punta Pala. Bueno, a ver si alguno presta servicio, como decía, ¿no? cuenta, a ver si los huevones van a pagar cuando hacen un música, no pagan ni siquiera las compañías, no, sí. no te pagan lo que te tienen que pagar, al final ah, sí, lo IVA sí. Se los dejan, claro, no y sé que, bueno, claro, siguen, y se siguen, y se siguen cortando el queso y van pasando plata en negro por debajo, se quedan y para, oye, toma, ahí tenés 200, andate para tu casa. Hoy, ah, bueno, no sé si lo tenga abierto el Facebook, no lo abrí ahora. Pero una tengo aquí un poema. Espera un segundo, una cantante donde decía: ojo con fulanita de tal que tiene una supuesta agencia de management que se llama no sé qué. Después la buscaré para decirlo. O sea, ojo con ella que es una estafadora. Bueno, a ver, Gaspar Luca nos trae un poema. Es para el barco de los locos. El barco de los locos. Me encantan los barcos. O sea, no, pero tú sabes esto, el barco de los locos, que lo que es. A ver. Bueno, es una compañía de teatro holandesa, vale. De Ámsterdam, que ha funcionado hace cuánto tiempo que funcionan, ya llevan décadas, en un barco. O sea, todo ocurre en un barco, ellos viven en el barco, las representaciones teatrales se hace todo en el barco y viajan. Y Gaspar ha estado viajando con ellos, ha estado por Europa, ha estado en Marruecos también. Sí. O sea, hacen vida con ahí, la compañía. Sí, todo lo hacen. Teatro itinerante. Teatro, es un teatro itinerante, pero en un barco. Tipo Furia del Baus, pero más pequeñito. Pero, es más pequeñito, sí. Entonces, en vez de ir en un carromato como iban antes, pues esto van en un barco. Y están locos como una cabra todos. Por eso se llama el barco de los locos. No, menos bromas. Es que claro, es que no, cuando si están navegando, no dicen, me voy a un rato a la Plaza de Cataluña, no puedes. No pueden, no. Me voy al puerto de no sé. No, me voy a Babor. Vale, y este poema es para el barco de los locos. Sí. ¿Es tuyo? Sí, claro. Y me sube la música, por favor. ¿Para qué? ¿Para ambientarte? Para ambientarte, está buena. Aquí cabe justo. Vale, perfecto, adelante. El barco de los locos. A paso de elefante se mira un cuervo. Él se detiene, se ríe, se frota las alas, se encoge el pescuezo. Y las mujeres lo aplauden. El cuervo negro azul, más verde del logo del cuervo. La reflexión del cuervo. El cuervo negro en las campanas del capitán. Las cinco campanas. Cling. Clang. Cling. Cling. Que colgaban de una rama del mástil de la vela. Salva a todos los que llevan el pecad, que los que cantamos como el cuervo, el se detuvo se lleva. Diferentes en el cucharón y en un tenedor, se detuvo otra vez el cuervo, el viento de su resplandor. Su negro plateado, azul verde ácido, el bello cuervo y su pico y su cresta, segunda visita para un cuervo en el barco. Oración número 2, el Quijote en forma de orange de un barco en soles amarillos, en las luces capricornianas, en aguas cósmicas, naranjicos, remolinos, moléculas, mosquitos, arácnidos, púrpuras rojos, manzanas, tambores, avemarías, muchas por días, canta la lorca, el pájaro en atardecer, en imagen andante en moto, avión canta, la alarma del auto, el móvil del celular, se ríe el pakistaní, ¡paf! Se aclaró el ciclo de 10 años de dolor, hoy veo el mar y siento la libertad. Libre tengo poco de amor para mí y a ser feliz. El viento me ayuda, el cielo azul y la asunción de la Virgen María. Me voy al cielo de los tontos. Además, lo de la Virgen María hace poco fue la semana pasada, lo de la fiesta, ¿no? Del día 8, ¿no fuera? De la Concepción, no sé qué. Es que no soy yo nada. No, yo tampoco. Sí. No soy. No te puedo ayudar. No, gracias, muy amable. Sí, la Asunción de la Virgen, sí, claro, ahora. Era la sí, sí. Oye, primero, saludos desde Jay, desde Chile, que lo está escuchando, es muy fiel esta auditora. Dice. Muy divertido, es un poco disperso, pero muy divertido. Eso lo sabemos, lo del disperso lo sabemos. Y divertido también lo sabemos. Y ella ha estado allí en estos días, esta semana concretamente, fue la semana pasada, que en Santiago hicieron el Inédit. El Inédit Chile. El Inédit es un festival de cine documental musical que se hace aquí en Barcelona, aquí está la casa matriz, y ella ha estado asistiendo a algunos de los pases de documentales allí en Santiago, y me dice que, bueno, ya nos tiene que enviar una una reseña escrita, me la enviará por mail, a ver si la tengo aquí el próximo martes. Pero me dice que ha estado a primer nivel, todos los documentales muy buenos, cada uno en su estilo. Hay estilos diferentes de música, han habido algunos de David Bowie, si no me equivoco, el último de George Harrison, un documental de 2 horas y algo sobre George Harrison, uno que se estrenó en Chile que era sobre el grupo Los Tres. Bien, el abanico musical es muy amplio, es muy amplio, muy amplio. Y Inédit Chile, que está creo que en su octava edición. Jay, estamos esperando tu reseña para leerla aquí el próximo martes. Volvemos a Gaspar. ¿Qué te pareció el poema este? Disperso, ¿no? Bueno, como siempre. Hay una cosa, Gaspar Jiménez, yo presto atención a lo que tú dices, aunque no lo creas, ¿eh? Soy de los que presta atención a la que dices. ¿De cuándo los cuervos tienen la cresta? La cresta. Está buena esa, ¿no? ¿De cuándo los cuervos? La cresta tiene la gallina. Tienen una cresta ahí atrás, tiene como una especie de... Le toca un color, un pero azul. Pero tú lo has un visto. Azul, ¿lo has visto? Claro. ¿Tú lo has visto? Sí. Ah, bueno, entonces si él lo ha visto... En la luna. No, pues... En una noche de luna. Claro, si él lo ha visto, porque se paran en las campanas del... El tío ha puesto... El huevo loco ha puesto arriba del mástil, ha puesto un árbol el huevón y había colgado 5 campanas. Me he fijado las 5 campanas y has hecho 3. No. Sí. Bueno, sí. No importa, ahí está. Sí, ahí está. Clink-clank. Ahí están los huevones. Bueno, Gaspar... Y bueno, nada, y eso, así ahora viviendo en la Barceloneta y ahí postulando a una serie de proyectos. Vamos a succionar a la Centro Cívico de la Barceloneta, como estoy viviendo ahí. ¿Lo vas a succionar? Claro, tendré tengo dos cabidas, una que es este... Artistas del barrio, cagaron, ahí estoy yo, y después Resident Toma y segunda vez en septiembre, solo abril y septiembre. Bueno, así que puesto lo uno ya. Cuando queráis cambiar ahí la música. No, sí está bien, de momento está bien. Perdona, Antonio, ¿los dibujitos son tuyos también? No, son robos. Mira, es música del barco loco, mira. Ah, de las cosas que tú escribiste para de la obra, una de la obra. Game of soldiers of fortune, of heroes of fame. The heroes of Greece have only one name. O men of the Argonauts, be of good cheer. We set sail tomorrow. Bring down your beer. Típica música de barco. De barco de locos, de un barco de locos. Esto fue la última producción, aquella que te llamaron para ir a Grecia, ¿no? Sí. Ahí está cantando el capitán. ¿La letra de quién es? ¿También es tuya, no, loco? No, la letra es de Robbie Barr, vale, este que canta. Y la música es tuya, Pablo. Este es Tom Wave. The Argo is strong, the Argo is grand. My 50 great heroes, the Argo is... Oye, ¿qué acento tiene más...? Holandés, sudafricano. Sí, sí. Oye, ¿sigue el barco de los locos o...? Sí, está en San Luis ahora, cerca de San Luis. ¿Qué es San Luis? ¿San Luis en Missouri, en Estados Unidos? No, en... Ajá. En Francia. En Francia, vale. Hay un San Luis en San Francia. Sí, hay un San Luis o San Luis. ¿Y el barco, cómo se llama? El barco de los locos. Sí, Azar. Entonces, claro, dentro tendrán su. Hay su tiene escenario, un staff de 12 hueones ahora, claro. 12, sí, tiene 12. Escenario. Pero lo que hacen ellos también es. Tragicomedia, bueno. Cuando están en puerto. Lo que hacen es, bueno, tú lo sabes mejor, ¿no? Ocupan el muelle, ¿no? En el muelle ponen allí... Una tarima. Ponen una tarima y ahí esto. 180 grados. Sí, y ahí 180 grados la gente lo puede ver, entonces, así. Está bien. Tomo nota. Sí, porque, mira tú. Lo que he oído me ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, sí. ¿No? Vale. Bueno, Gaspar. Ha sido un placer tenerlo por aquí. Escucharse más o menos. Escucharse. Oiga, ponga el ruido eso que dice noise por ahí. ¿A dónde? Esto, uno lo se dice noise. Dice uno, noise. Uno, yo debo decirte que esto del noise a mí no me va, ¿eh? Aguánteme, uno los traga. Bueno, a ver si, vale. Pero no mucho, si, ¿eh? No, nada. Yo le aseguro que... Ponga el track 3, entonces, no que sé. Que cuando me empiece a aburrir yo lo saco, porque lo del noise a mí no me va, ¿eh? A ver, nada. ¿Qué es lo que le parece esto? Esto está grabado en Londres. No sé si, a ver, ¿qué es lo que dice? Bueno, a puro ordenador. A ver quién, a puro ordenador. Vamos a ver. Gaspar Lucas con ordenador en Londres. No, noise, qué ruido, ¿no? O chicos en catalán. O chicos también lo noise. Sí, sí, está bien eso, ¿eh? Entonces te quedas con uno con el otro. Intranquilidad. Sí, de eso se trata. De eso se trata. De crear un clima. Sea, que no me lo pondría para dormir. No, no para dormir, no. Ni para despertarme tampoco. Ah, para despertar está bueno. Sí, para despertarte, eso sí, ¿ves? Para despertarte en cama ajena y salir corriendo. Ese ha ido a trabajar. Ese se fue. Pero todos estos sonidos los creas tú o los sacas de samplers o como... Bueno, están todos robados de... ¿Pero esto lo robas todo? Ya, claro, están todos sampleados, robados de por internet, claro, uh-huh. Por programas, todos los bajas y los pongo en fono y los robo vía minidisc y los grabo todo y ahí grabando. ¿Sigues trabajando? 4 o 5 con minidisc. ¿Sigues trabajando con el minidisc? Claro, y luego después lo paso por ahí pues, al Audacity, ¿no? Chao, y los cago a todos. Y barato, y queda todo en MP3, barato. Yo a mí, mi minidisc ya no funciona, ya se estropeó. Que ya tiene su tiempo. Tiene su tiempo, sí, sí, sí. Pero teníamos 12 y con Gaspar nos hemos pasado horas. Era un Nova más el minidisc. Sí, ¿eh? Era un Nova más. Ahora tengo este bicho que es digital. Así que pasó con los minidiscs, cagados. Se estropearon. Nos pasamos horas con Gaspar. Que mira, que aquí tengo un temita, que aquí tengo otro juntando para pasarlo todo a CDs. No te digo lo que sufrí, Pedro, no te digo. Noise. Gaspar Lucas. En lodo, Londres. Lodo. El lodo. No es Londres, no es London, es lodo. Lodo. Se han encargado de quitarle las N, ¿no? Sí, y le llaman lodo. Claro, debe ser una pandilla. Los ingleses. No sabe, no sé, igual puede decir latino, español, no eso, sé. Sí, porque no lodo, tengo idea quién sería. Sí, bueno. Lodo. Pero bonita poesía, esto está bonito de London de a lodo. Ya, claro. Le quitan las N's. Dice London, go to London. Y le quitan las N y queda lodo, que es como un pantano. Gaspar Lucas en Contrabanda FM. Muchas gracias por invitarme. De nada, Gaspar. Conste años. Que yo no lo invité, se autoinvitó. Pero está lo mismo, así se hace. Así se hace. Así que no me diga, como el Pedro antes que dice, el Pedro Afrobeat que dice, Antonio, gracias por invitarme. Tampoco lo invité. Se autoinvitó, pero saben que eso es una de las características del programa. Gaspar obviamente lo sabe. Tú... lo has hecho... Yo lo he hecho bien. Pero has hecho bien, porque lo he anunciado con yo tiempo. Yo he hecho un protocolo para venir claro, aquí, claro. O sea, bueno, le he mandado un mensaje, le escribí una carta... Sí, bueno, claro. Sí, sí, hay un proceso sí, tremendo. Claro. Cuatro, 6 años ha tardado. Al final me ha dicho, va, pásate. Muy bien, Gaspar Lucas. Feliz cumpleaños. Siento no poder ir el jueves porque estaré en Camp Fabra. En Stuttgart, ¿no? En el entierro, en Stuttgart. En el entierro de la sardina voy a estar, efectivamente. Pues nada. De los peces dorados. Feliz cumpleaños el jueves, que lo celebre muy bien, ¿sí? Volvemos a Pedro Alférez. Y lo que vamos a hacer para reconducir esto que se nos está yendo un poco de las manos, Pedro. Tú eres el que manda aquí, o sea, sí, que como se te vaya a ti lo tenemos mal. Se nos está yendo un poco de las manos, vamos a poner un tema del disco, ¿no? Perfecto, sí. Y así ya de paso podemos sacarnos a Gaspar de aquí de encima. Marian, que es la que exacto. Dirige ella los dirige temas. El cotarro y nos dirá qué tema ponemos. Pues... ¿cuál? ¿Qué número? Vale, pues... esta canción es un poco corta, pero... pero, o sea, la manera de cantarla es espectacular. Se llama Árboles, es la número 11. La número 11, la programo. Tú sigue, sigue presentando. Y... lo hace estupendamente bien. Y se rompe la voz aquí, pero queda espectacular como, como queda esta canción. Y vamos a escucharla a ver si, a ver qué, qué, qué les parece, ¿no? Pedro Alférez de su álbum Delicado Equilibrio, ¿y el tema? Árboles. Árboles lloran polluvias y montañas por aire. Ansí lloran los mis hoyos por ti, mi querida amante. Ansí lloran los mis hoyos por ti, mi querida amante. Pienso y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas no podré vivir. En tierras ajenas no podré vivir. Enfrente de mí hay un ángelo, con sus ojos me mira. Llorar quiero y no puedo, mi corazón suspira. Llorar quiero y no puedo, mi corazón suspira. Pienso y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas no podré vivir. En tierras ajenas no podré vivir. Pedro Alférez y el tema... No quiero salir tu voz, ahora sí. Árboles. Árboles. Pedro nos tenía que contar porque nos decía que esta canción a mí me suena algo familiar. Esta que a capela, ¿no? Sí, sí, es una canción sefardí que oí hace muchos años en un disco y me quedé con el tema. ¿Ya? La melodía es no es complicada de retener y me quedé con ella, apunté la letra y la música sefardí está arraigada, bueno, pues de siglos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Y me gustó muchísimo y la suelo, al final de los conciertos y tal, pues cuando ya ha acabado todo, pues la suelo cantar así a capela. A capela, sí. Y bueno, tal cual. La gente se le pone los pelos de punta. Es muy bonita. Es muy bien. Gracias por la selección, Mariana. De nada. Oye, es fantástico. Me la llevaré. Me la llevaré, como... sí. Pasa es que le tendré que pagar y claro. Bueno, todavía no. Precio hija. Sin IVA. Exenta de IVA. Tiene la ventaja, el ser hija exenta, claro, de IVA. ¿No? Todo queda en familia. Todo queda, sí, en casa, sí. Canción sefardí, claro. Este es el ladino, como le llaman, ¿no? Es decir, los judíos originarios de España. Sí. Que sefardí quiere decir español. Exactamente. Y sefarad, cuando ellos hablan de sefarad, están hablando de España. Sí, señor. ¿No? Bien. Ha pasado por aquí Gaspar Lucas, ¿no? Con un pequeño terremoto, ¿no? Bueno, está bien mover así... las cosas. Mover las cosas, sí. Así que se vaya moviendo la tarde. No, no nos va a ocurrir lo del pajarito. Sí, hace que te plantees las cosas de otro modo, ¿no? Que veas que no solo hay una forma de ver las cosas. A mí me parece siempre genial. Ya. Gaspar es un tipo muy, muy inquieto, él siempre está haciendo cosas. No veo, es un mundo propio, ¿no? Tiene un mundo total y absolutamente propio. Difícil de... Bueno, no me gusta mucho eso, que robe cosas. Sí, él va... Bueno, es una cosa muy propia de... Pero de me lo tomo más bien como que... Que aprende de las cosas que oye y las hace suyas, ¿no? Y luego sí, hace su propia creación, ¿no? Hace su propia creación, le pone bases rítmicas, los samples, los distorsiona. Sí. Y es una cosa nueva, sí. Y hace una cosa totalmente nueva y personal. Uh-huh. Está bien. Es un mundo. Y lo que pasa es que a mí me cuesta entenderlo eso, ¿eh? Yo ya te digo, personalmente. Por ejemplo, lo primero que escuchábamos mientras él leyó el poema, él lo sabe. Que no, ya se ha ido. ¿Se ha ido? ¿Seguro que se ha ido? Vale. Que es capaz de, a lo mejor, haber cerrado la puerta, pero quedarse dentro. Se ha quedado dentro. Anda a mirar por si está por ahí. Lo primero que escuchamos mientras leía el poema... aún, es decir, como música ambiental está bien. Ahora, lo que es lo típico esto del noise, que es una de las tantas modas que han salido ahora, uh-huh, derivadas. ¿Cómo se llama la música? Noise, N-O-I-S-E, noise. No lo había oído. Ruido, es un estilo. Es un poco estremecedor, ¿no? Sí, bueno, puede ser cualquier cosa, porque es simplemente ruido. Esto a Iker Jiménez le encantaría. Parece que en algún momento vaya a pasar algo y claro, te da como miedo, dirás. Sí, imagínate. Imagínate que llegue a pasar algo. Cuarto milenio. Bueno, estamos aquí. Dime, ¿tú estabas mirando algo ahí? No, siguiendo un poco lo de la sefardí. Tengo otra así también cortita. Y si ya te parece la podemos, a capela. Sí, la podemos meter. Claro, me bien. Porque acuérdate que tú habías afinado la guitarra para una canción que tenía. Vale, pero de momento escuchamos esta capela. Como, sí, por ejemplo, sí. Vale, perfecto. Adelante. Arrelumbres, tú arrelumbres, como el sol y cuando sale. Y así arrelumbraba esta novia, delante de todo el cajale. Y así arrelumbraba esta novia, delante de todo el cajale. Arrelumbres, tú arrelumbres, como el sol y cuando sale. Como arrelumbraba el oro con el esmalte. Como arrelumbraba el oro con el esmalte. Muy bonito. Son canciones costumbristas, era muy... Y esta canción, te la has pirateado tú, también, la has copiado. Sí, sí. Te has robado. Yo soy un eco sonoro de esa época, ¿no? O sea que... ¿Cómo se titula esta canción? Arrelumbres. Arrelumbres. Es como reluces, ¿no? Es un canto a la novia, a la fiesta del casamiento y todo eso, ¿no? También una canción sefardí. Sefardí. Lo que ocurre es que tú la cantas, claro, en castellano, no la cantas no, en sefardí. No, tal cual como está en sefardí. Sí, sí, como se cantaba. Sí, sí, porque se uh-huh. Es parecido. La de antes, árboles, es con V. Con V, árboles. Claro. Árboles, uh-huh. Claro. El sefardí, para quien no lo sepa, pues es el español, ¿no? El castellano que se hablaba aquí hace 500 y algo de años y que antes los judíos que fueron expulsados de aquí, pues lo han conservado a lo largo de todos estos siglos. Se ha mantenido, sí, ahí sí. Están. Sí, sí, ahí están. Bien, Pedro Alférez, y ahora entonces... Viernes 16. Viernes 16, exacto, claro. R207. A las 22:30 horas. Exacto. ¿Qué va a hacer Pedro? Bueno, noche? Pues ya, pues como Marian, tenía ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues la de la canción que hace un par de... Ah, claro, que la hemos ido posponiendo, postergando. Que además nos comentaba, ¿no? ¿Verdad? Que había afinado la guitarra de una forma especial para poder interpretarnos esta canción. Canción original tuya, ¿no, Pedro? Sí, señor. Bueno, debo decir que esto es Contrabanda FM, un montón de músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Contrabanda FM 91.4 Barcelona, frecuencia modulada. También online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. El próximo martes, Pedro, que será, ¿hoy qué día es? 13, ¿no? El próximo pues martes será el 20. 20. Te estarán escuchando en Valparaíso, en la Radio Neta. Desde el Cerro Concepción. Lo que es la técnica. Lo que es la técnica. No, no lo digo con WhatsApp, lo digo porque. No, es fantástico esto. Tremendo. De la misma forma que Jay nos está escuchando en directo desde Santiago de Chile, vía página web. Bien. Ahí tenemos esos ya primeros acordes. Te estaba haciendo una melodía ahí. Sí, no, precioso. Sí. Por eso que he bajado la música de fondo, te has dado cuenta también, ¿no? Con esta misma regla de tres y este mundo al revés, mejor lo dejo aquí, ¿no crees? Soy el antes y el después, quizás mañana o antes de ayer, los zapatos llevo al revés. Agradezco sencillamente cada beso, cada guiño de la gente, indiferente para seguir. Soy el modo en que me ves, no soy ni uno, ni dos, ni tres, desnudo de la cabeza a los pies. Soy la sombra de un perfil inacabado y algo febril, todo lo que me hace sentir. Agradezco sencillamente cada beso, cada guiño de la gente, indiferente para seguir una vez más. Soy el niño que yo fui, el que vino de París en un tren que nunca entendí. Soy el dibujo de un cometa, un juguete sin estrenar, un vagabundo en medio del mar. Agradezco sencillamente cada beso, cada guiño de la gente, indiferente para seguir una vez más, una vez más. Cuere, cuere, cuere, cuere, cuere, cuere. Cuere, cuere, cuere, cuere, cuere, cuere. Estuvo bien, estuvo bien. Pedro Alférez, en directo en Contrabanda FM. Aplausos, aplausos, más bien. Tenemos que aplaudir a este hombre. Nos viene a brindar su arte aquí. Nos viene a alegrar la tarde, ¿no? Presentándonos sus canciones. Título de este tema que acabamos de escuchar: Para seguir. Para seguir. Es la canción que hablamos antes de la autobiografía. Ah, vale. Es esta, que se trataba de esta. Se trataba de esta. Para seguir. Para seguir. ¿Tú ves que en algún momento, María, tu padre se ha quedado así como un poquito estancado? ¿O él siempre está ahí, siempre adelante, haciendo cosas? En general. Sí. En general, con su vida. Hombre, yo encuentro que nunca se ha parado y además cuando... cuando si en algún momento se ha parado, ha tenido siempre mucha gente apoyándole, y que su música normalmente siempre gusta, y los bolos que hacen siempre, la mayoría, bueno, todas las críticas, claro, son positivas, pero a veces hay alguna crítica que, como la de los oyentes que tenemos hoy, que nos han dicho que es buena y eso, que siempre te ayudan a seguir adelante y a continuar lo que estás haciendo, y pues siempre ayuda cuando te estancas en algún punto de la vida, ¿no? Y te ayudan a sacar de ahí del, sí, del lodo, como decía Gaspar, sí, Lucas, ¿no? En el London sin la N. Bueno, pero una cosa es empantanarse, digamos. Sí, y alguna vez que se ha parado, pues se ha puesto a pensar y eso, y sabiendo que a la gente le gusta y eso, dice, pues vamos a continuar y hacerlo para que la gente que le gusta que pueda seguir escuchando, ¿no? Cuando tú has sido alguno de los bolos de Pedro. A todos. Bueno, cuando los aplausos después de una canción, ¿cómo es el reflejo de esos aplausos y el reconocimiento del público en la cara de tu padre? Hombre, siempre gusta, ¿no? Que te reconozcan tu trabajo, y los aplausos son la manera de reconocer el trabajo que ha hecho, y se nota cuando una canción gusta, y si alguna gusta menos o ves que aburre un poco, y eso se nota, y siempre la satisfacción que te queda, pues siempre se le nota, siempre. Antonio, yo voy a dejar de hablar y que hable ella, ¿sabes? Yo también, has visto que yo le he hecho una pregunta y le he dejado, y que hable ella. Respondiendo a la pregunta, sí, que se le nota mucho, que la satisfacción que le da que a la gente le guste su música. Y que reconozcan su trabajo. Porque, ¿no?, después de... Tú ves una canción, pero después, detrás de eso hay mucho trabajo y cuesta mucho seguir adelante como estamos así sin... No deja de ser el premio, entonces siempre es... Pues claro, agradece, ¿no? Claro, claro. Además, tú has sido testigo presencial del trabajo que cuesta, ¿no? Claro, por eso lo sé, que cada día un montón de horas dedicándole, y aunque no tengas, o sea, se la saca, ¿sabes? Uh-huh. Que cuando está trabajando, y eso nunca ha dejado, aunque lo haya dicho un poco, pero yo no creo que haya dejado, porque siempre, si tiene 10 minutos, se pone, y es un trabajo continuo. ¿Esto no te motiva a ti a coger una guitarra y cantar y escribir algún día algo para expresar? Es muy creativa, ¿eh? Bueno, yo... Sí, es creativa. Sí, bueno, sí, yo escribo. ¿Tú escribes? Bueno, sí, para mí. Eso. ¿Ya? Sí, yo escribo poemas y cosas de estas. Sí, bueno. ¿Por qué no traes tú la próxima vez que vengan? La próxima ya la traigo con entonces, material. ¿Con sí, material? Sí, tú pones... Sí, digamos, la parte musical con tu guitarra, y tú lees tus poemas. Sí, ¿qué te parece? Adquiere tú el compromiso con el señor Antonio y... y de aquí 6 años ya lo miramos. No, que pase menos años. No, pero ¿por qué no? Yo encantadísimo, ¿eh? que vengas a leer tus poemas. Bueno, ya me miraré alguno, porque es que lo que pasa es que soy muy vergonzosa y eso. Y son poemas que lee mamá y papá y poco más. Bueno, pero mira, no, hazte cuenta que él estará aquí, Pedro estará aquí, y simplemente estoy yo, me los lees a mí. Claro, ¿no? Queda entre nosotros. Y ya te queda entre nosotros. Y que tampoco sabemos cuánta gente nos escucha, pero nos escuchan, ¿eh? Has visto que nos han llamado por teléfono, nos llaman y aparece gente por aquí. Y después con el podcast también. Si no nos escuchan en directo, pues ya lo miraré, ¿no? A ver si vengo algún día y leemos algo y perfecto. Hacemos algo, ¿no? Por mí encantado. Y el tiempo va pasando. Llevamos casi 1 hora y 38 minutos. Parece que no haya pasado. Como los 7 años que del disco hasta esta fecha, ¿no? ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Tiene ganas otro de cantar? Temita, sí. Este no es mío. Ah, vale. Es de otro cantautor extremeño. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo se llama? La canta él. La letra es de Pedro Guerra. Pedro. Pero la canta Luis Pastor. Y la canción es Ángel Caído. Ángel Caído. Bueno. Hay un sueño que ronda mi casa y aparca en mi frente. Hay un ángel caído en mi cama que quiere cogerme. Hay un tierno brillante equilibrio de luz en mi almohada. Hay un hueco lugar de tu imagen conmigo en la cama. Hay un hueco lugar de tu imagen conmigo en la cama. Hay un triste reflejo de cielo flotando en mi alma. Hay un libro desnudo de rimas que a veces me calma. Hay un dulce recuerdo de olas soñando en mi arena. Y una nube pintada de agua que moja mi pena. Y una nube pintada de agua que moja mi pena. Y una nube pintada de agua que moja mi pena. Es que me oigo apenas aquí con los cascos. ¿Sí? Sí. No, o estaba tan ensimismado. Estabas ensimismado porque... ¿Tú cómo lo escuchabas? No, yo no escucho bien. Sí, yo también. Aquí yo te estoy monitoreando todo el tiempo. Sí, sí. Estabas ensimismado, total y absolutamente. Estabas en concentrado. Concentradísimo. Sí, sí. Bueno, Jay nos dice que está redactando lo del Inedit, que nos lo va a enviar para el próximo martes, y pregunta qué es un bolo, dice, un recital. Un bolo, un recital, un concierto. Un concierto, ¿no? Un tocamiento. Tocamiento musical, ¿eh? Sí, tocamiento, sí, sobre por favor. Un tocamiento siempre. Musical, un bolo. Sí. Un bolo, sí, un concierto, sí. Aquí se dice un bolo. O galas, o como se decía antes, ¿no? Antes se decía galas. Pero no sé. Pero las galas ya no hay más galas. No hay más galas. Las galas de tocar. Eso, lo que hay son muchas galas de tocar. Pedro Alférez, bar... R207. Calle Rosellón. 207. El 16 de diciembre de este año, sí, señor. De 22:30 de este año 2011, ¿qué día cae? En viernes. Un viernes. Es decir, este viernes. Este viernes. Que ya directamente en la agenda pongan viernes 22:30 hora ocupado. Porque se van a Rosellón 207, al bar 3207, a escuchar a Pedro Alférez. Ahí tenemos a la familia Esteban y Diana, y estaremos nosotros, y ahí haciendo unas canciones. ¿Y qué, unas copitas, algunas tapitas? ¿Cómo funciona eso? Sí, alguna tapilla. ¿Hay cosillas para tapiar? Sí, prepara alguna cosita así muy... Sí, porque claro, es ahora, a lo mejor hay gente que llega con un poquito de hambre, ¿no, María? Sí, hago de picoteo. Ahora Diana se estará acordando de mis antepasados. Yo no quería preparar nada, y tendré que preparar. Bueno, pero si llega gente esa hora... Pues lo que quieran. Pero pero hora, sí, siempre hay alguna cosita para preparar. A esa hora la gente pues le un apetece un bocata o algo. O algo, ¿no? Pero patata frita y unas olivas y ya está. No, pero algo más, una tortilla. La tortilla. Un trocito de tortilla con, hombre, con pan tomate. Pero si tú no vas a venir. No, pero me lo estoy imaginando. Se está pensando y le están entrando ganas. Yo creo que le viene la hora de la merienda. Le están entrando ganas, eso es cierto. Es la hora de la merienda, tú lo has dicho. Hora de merienda y el estómago empieza a decir, uy, que hay que comer algo. Un mon de músicas. Y hoy está siendo verdaderamente un mon de música, ¿no, Marían? Porque hemos tenido, sí, aparte de la música de Pedro, hemos tenido variedad hoy. Sí, hemos tenido. Y bueno, y teníamos, ojo, que mucha broma cuando hacíamos la broma de la música de Gaspar, que decíamos que aquello era Tom Waits, ¿te acuerdas? Bueno, yo lo he dicho con todo respeto, aparte es que yo considero a Tom Waits uno de los maestros, ¿no? Pero es que el registro que tenía este hombre me... Sí, parecía me lo Tom parecía, sí. ¿No? Mira, aquí está Tom Waits, de su último disco. Que acaba de salir. Sí, lo sé. Para mí es un mega crack. Para mí también. Acaba de salir el disco Bad As Me. Y este tema se llama Chicago. Everything will be better in Chicago. Teníamos a Tom Waits. Sí, te iba a comentar que ahora unos 30 años vi una película que se llama Down by Law, bajo el peso Down, de la ley. Down by Law, claro. Es ahí cuando conocí a Roberto Benigni, ¿ya? A Jim Jarmusch y a Tom Waits, que hacían ahí, eran tres pesos, presos que se escapan. Sí. Fabulosa. Gran película. Fabulosa. Gran película. Me gustó. Y ahí ya vi a Tom Waits y a... Ya lo seguí, ¿no? Gran película. Y con el cómico este, el Roberto Benigni. Roberto Benigni. ¿Cómo era? Ice Cream. Ice Cream. Se pone a bailar. Tremendo. Genial, tremendo. Sí, Tom Waits ahí está muy bien. La película en blanco y negro. Jay nos dice que eso me gustó, dice, lo del tocamiento musical. Bueno, lo copio y lo robo. Que lo copie y que lo robe. Que se extienda por el mundo. Tocamiento musical. Tocamientos musicales. Bueno, estamos en la recta final del programa, digamos, de real de tiempo. Nos quedan unos 8 o 9 minutos. ¿Dos temas? Vale, pues mira. Dime. Esto es Manos de Alas. No es una letra mía, es una amiga. Manos de Alas, sí. De Alas. Viene a ser como... Esto fue cuando la guerra de Bosnia, te hablo ya de hace unos cuantos años, conocí a una chica de la universidad, a través de una amiga, una chica que estaba en la universidad, y me trajo un día, mira, pues sabía que yo tocaba y tal, ¿sí? Se he traído esto, y lo leí y se me puso los pelos de escarpia, ¿no? Digo, es que esto es tremendo, o sea, lo leo y luego lo canto, vale, si te parece, perfecto, ¿no? Sí. Cuando las sirenas cesen y me hunda, en este caso de las sirenas habla de las turbinas, del ruido cuando vienen los aviones a bombardear, exacto, ¿no? Vale. Cuando las sirenas cesen y me hunda en un océano de miradas oxidadas, inventaré tus manos de alas, tus gestos asombrados, reclamaré tu amor armado de palabras antiguas y caricias que hieren. Buscaré en tu cuerpo leve, de encrucijadas y abismos, tu olvido y mi memoria, para arrojarlos lejos, donde el llanto de los niños ya no ahogue el sopor de las armas, y así poder amarnos con los ojos abiertos, hasta no sentir la nada, hasta que el dolor nos cure y el desaliento ruede. Fuerte. Sí, era como intentar situarse en una guerra... Y tratar de vivir esa situación, ¿no? Y me impresionó muchísimo y digo, pues le pondré música, con tu permiso. Ella se llama Montse Torrens y le puse música. Manos de Alas. Mm-hmm. cuando las sirenas cesen y me hunda en un océano de miradas oxidadas. Inventaré tus manos de alas, tus gestos asombrados, reclamaré tu amor. Tengo que empezar, un segundito. Tranquilo. Me he ido tranquilo. De acorde. No te preocupes. Comenzamos. Manos de alas. Pedro Alférez en Contrabanda FM. Un mon de músicas. Cuando las sirenas cesen y me hunda en un océano de miradas oxidadas, inventaré tus manos de alas, tus gestos asombrados, reclamaré tu amor armado de palabras antiguas y caricias que hieren. Buscaré en tu cuerpo leve de encrucijadas y abismos tu olvido y mi memoria para arrojarlos lejos, donde el llanto de los niños ya no ahogue el sopor de las armas. Y así poder amarnos con los ojos abiertos hasta no sentir la nada, hasta que el dolor nos cure y el desaliento ruede. Bravo, bravo. Había tenido un pequeño lapsus al principio. Bueno. Manos aladas. No, manos con alas. Con manos de alas. Manos de alas. Sí, es ver a través de los del sol las manos moverse, ¿no? Las manos moverse. Bueno, nos queda tiempo para una canción más. Sí. ¿Sí? Ok. Eso está hecho. Está hecho, ¿no? Vale, pues adelante. Esa la dedico a todos los que tenemos ya unos cuantos añitos. Se llama Será el cristal y se... Lo que pasa es que todo el mundo la llama Te veo más viejo, amiga. Ah, pues esta canción me es familiar total y absolutamente, claro. Te veo más viejo, amigo. Un poco más triste, amigo. Se nota que has estado muy ocupado en no hacer nada. Te veo más viejo, amigo. Un poco más triste, amigo. Se nota que has estado muy ocupado en no hacer nada. Me cuentas, amigo, que el tiempo pasa deprisa. Y te digo que sí, amigo, que demasiado. Me cuentas, amigo, que ya no te importa amar. Y te digo que no, amigo, que no importa ya. Será el cristal que nos refleja. Será el cristal que nos enfrenta. Si tú eres yo, ¿dónde estoy yo? Si tú eres yo, ¿dónde estoy yo? Te veo más viejo, amigo. Un poco más triste, amigo. Se nota que has estado muy ocupado en no hacer nada. Aplausos. Siempre me obsesionó mucho lo del tiempo y la pérdida de tiempo y el no hacer y cómo se te escapa el tiempo y que no tienes tiempo de hacer las cosas y y queriendo siempre aprender y hacer, y ves que te van pasando los años, y fue un día mirándome al espejo, ¿no? Que de repente te ves viejo y ya no has hecho nada. No, sí, pero no es el caso nuestro, es ni el caso tuyo. Yo siempre, yo desgraciadamente tengo esa sensación siempre, o sea, no es algo que me pueda quitar de encima. Me da la sensación de que se podía haber hecho más, ¿no? Ah, bueno, eso sí, eso es otra cosa. Siempre está bien tener esa sensación. Es un poco la idea esta, ¿no? Ya. ¿Cómo se titula esta canción, Marian? Será el cristal. Será el cristal. Sí. El espejo. ¿Será el espejo o será el cristal? El cristal, pero el cristal se refiere al espejo. Será el cristal. Que luego lo tiras, el papel, que yo te conozco. Que no, hombre, no, que no lo tiro. Es como si yo digo, mira, toda aquella, esa carpeta que tiene con las letras. Si no hay nada escrito aquí. Tú también lo tiras después, ¿no? Bueno, ¿una canción cortita? ¿Una cortita? Cortita. ¿Pero la pones? Claro. Ah, vale. Seré. Ah, sí, seré. Ah, mira, sí, perfecto, me parece bien. ¿Qué te sí. parece para...? Sí. Cerramos con seré. Vale. Vale. ¿La introduzco o no? Sí, ve introduciéndola. Es una canción que, desgraciadamente, murieron mis dos hermanas y es una canción dedicada a ellas dos, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues a todas las personas que ya no están con nosotros. Pedro Alférez. Seré. En un montón de músicas. Seré. Uy, eso no era. Eso pasa por programar así deprisa. Ahora ya lo tenemos bien. Seré, Pedro Alférez. Seré de nuevo viento y tierra generosa. Mis huesos serán nueva cosecha. Savia de árbol, agua de manantial, diente de fiera. Seré pájaro de colores y viento fresco, y nube negra o blanca. No quedará de mí ningún recuerdo, pero estaré presente en cada hierba, cada gota de lluvia, cada joven corazón de amor henchido, en cada invierno, cada primavera. Ya no estaré, pero seré más que nunca en esta tierra. Alférez, seré. Bien, y con este tema llegamos al final de este un montón de músicas de martes 13. Mira, Gaspar nos vino a recordar que era martes 13. Yo, como no soy supersticioso, no le hago caso. Seré, del disco de Pedro Alférez, Delicado Equilibrio. Que se puede encontrar en cualquier tienda del ramo. En cualquier tienda del ramo está, ¿no? Se puede encontrar. Bueno, recordamos, importante, viernes 16 de diciembre de este año 2011, ¿dónde? Calle Rosellón 207, esquina Enrique Granados. Bar R207 a las 10:30, vale, este viernes. Este viernes estará allí Pedro Alférez con su guitarra, Mariana estará allí también. Así que si van a escuchar a Pedro Alférez, de paso podrán conocerte a ti. Oye, lo del Facebook, ¿cómo era lo del Facebook? Ah, sí, bueno, tenemos un par de minutos, lo explico rápido. Sí, rápido. 30 segundos. 30 segundos. Vale, pues los oyentes que tengan 2 minutos y que tengan Facebook, estoy participando en un concurso. Y si van a facebook.com/concursowtw, facebook.com/concursowtw, en la página 2 hay un... es un concurso de grafitis, y en la segunda página hay mi graffiti con mi nombre, pone Marian, y abajo hay un cuadradito con votar, le dan a votar y a entrar, y me habrán votado que necesito votos porque estoy participando en este concurso y María Ilusión gana. Fantástico, pues muy bien, hay que votar. Yo lo que voy a hacer, te voy a pedir que lo escribas en un papel y lo voy a poner en el podcast. Que vale. Se nos acabe el tiempo. Un montón de músicas, Antonio, Pedro, un placer, un abrazo. Marian, un placer. Igualmente. Hasta el próximo. El martes que viene estoy martes. Aquí otra vez. ¿Estás aquí otra vez? Pues nada. Pues hasta la próxima. Un montón de músicas en Barcelona y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Buenas tardes. Adiós.